Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos acá? ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo le va, Liana Rodríguez? Muy bien también. Bueno, una tarde, un día, ¿no? También medio desapacible, raro, húmedo, parecía que iba a llover, no termina de hacer calor, no termina de hacer frío, un día extraño y donde se está anunciando que en los próximos minutos tal vez caigan algunas gotas más. Esperemos que si caen, que caigan ahora y que nos dejen un buen fin de semana. Sobre todo que mañana a partir de las 5 hay un lindo quilombo. Hay un lindo quilombo ahí en San Telmo, así que... Montserrat. Ahí Montserrat. Seguramente van a escuchar en breve. Sí, recién lo acabamos de escuchar. Ah, yo estaba distraído. Recién estaban ahí. Estaba haciendo mate en realidad, ¿no? Porque sabemos creo que es México y Tacuarí. Sí, México y Tacuarí, bien. Sí, porque sin mate el Piedra Libre no es Piedra Libre. El mate nos acompaña a lo largo de estos 502 programas. Efectivamente. Nunca siempre falta el mate. Multitudinario, hoy justamente va a ser multitudinario. Después de varias ocasiones en las que estuvieron aquí los compañeras y los compañeros del colectivo Pasariño, recién ahí, después de varias ocasiones, les pregunté: ¿ustedes toman mate? Porque claro, por el hecho de ser brasileño, yo había descontado que no iban a tomar mate. Me dice, claro, si somos de gaúchos, es decir, son del estado de Río Grande do Sul, o sea, inventores de la yerba prácticamente. Exacto. Qué vergüenza, ¿eh? Sí. Bueno, a partir de ahí... La yerba que toman los uruguayos. La yerba uruguaya, que no tiene nada de uruguayo, salvo la molienda, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Hoy qué tenemos? ¿Qué tenemos? Sí, dígame, ¿qué tenemos? ¿Qué le digo? Le digo qué tenemos. Ya en un ratito vamos a hablar sobre las ideas igualitarias y también vamos a hablar sobre la ley de alquileres. Las dos cosas que se vienen. Lo que pasó y lo que se viene. ¿Con quién? Con Guadalupe Granero. Está bien. Ya estuvimos el viernes pasado también con ellos. Sé que debería, quienes siguen el Piedra Libre, más o menos tener una idea de qué se trata Ciudades Igualitarias, que terminó el miércoles, ¿verdad? Exacto. Bueno, ¿qué más? Bueno, nos vamos, por supuesto, ya lo anunció, que va a estar Capasariño. Por supuesto. Acá en el piso, que también vamos a hablar sobre una comunicación que tuvimos hace unos días con Jimena Reyes. Ah, correcto, sí, porque hay un seguimiento, yo no lo sabía sinceramente, hay un seguimiento de varias organizaciones de derechos humanos y ambientales en el mundo que se han juntado para hacerle un seguimiento a China. China y la responsabilidad que tiene China como prácticamente depredador serial en este momento de la naturaleza en distintos lugares. Y tiene una responsabilidad tanto dentro de su territorio como extraterritorial. Así que bueno, de eso sí, justamente Reyes, Jimena Reyes es una de las que ha estado en esta investigación. Estuvimos conversando con ella, que en ese momento estaba en Bruselas, justamente presentando alguna de estas conclusiones a las que han llegado. Por supuesto, va a cerrar el programa Martín Marcesi con sus notas entre las notas y también, bueno, toda la información que vamos a ir dando a lo largo del programa. Le faltó algo, ¿eh? ¿Qué me faltó? Silvia Satulowski. Ah, Silvia Satulowski, perdón. Pero, caramba. Políticas educativas. Ya está casi llegando, acá, subiendo su columna a hombro. Pero mire cómo empecé más a... Se saltó algo. Con ella vamos a estar y con invitados acá en el piso. No viene sola, además. No viene Yo espero que alguien esté ayudando a subir la columna a estos tres pisos. Bueno, ¿vamos a un tema musical? Vamos a un tema musical. Eso. Que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón. Caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos. Y por fin de nuevo a volar. Chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Bueno, acá volvimos a este Piedra Libre. Ya está, viste, como lo habíamos anunciado. Acá está yes. Silvia Satulowski. Ya después, en un segundito después que terminemos con esta entrevista, va a venir su columna. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bien. Y ahí, gracias por la compañía, como siempre. Y ahí estamos ya del otro lado, como lo habíamos dicho hace un ratito cuando lo anunciamos. Vamos a hablar de lo que pasó la semana pasada, que terminó este Encuentro Internacional de Ciudades Igualitarias, y también creo que vamos a hablar de la Ley de Alquileres. Que se viene. Pero yo creo que Guadalupe Granero es la que nos va a dar toda la información. Hola, Guada. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Gra? Hola, Dani. Bien, ¿estás? Acá andamos. Bueno, ¿cómo estuvo esto de las ciudades igualitarias de las que nos contabas el viernes pasado, verdad? Bueno, fue una semana súper intensa de actividades. Como les había adelantado la semana pasada, el día lunes y el día martes, la Ciudad de Buenos Aires organizó un encuentro internacional de alcaldes y de intendentes, que es el U20, el uh-huh. Urban 20, uh-huh. es parte de la agenda, esta agenda global en la cual se inserta Argentina como anfitrión del G20 a lo largo del 2018. Y obviamente desde las organizaciones y desde los sectores populares, desde la academia, se alzaron las voces y la anticumbre acompañó un poco el proceso del U20. El día domingo se lanzó con algunas actividades en el Parque Centenario, con un festival y con música y arte. Y después, lunes, martes y miércoles, hubo distintas actividades, por un lado de recorrida por algunos sectores de la ciudad que están sufriendo los impactos por ahí más visibles de la política urbana, como son La Boca, con todo el tema de los desalojos, y a la vez también con la contracara, que son las movidas de las cooperativas de vivienda, ¿no? Digo, tratando de ver un poco, de invitar a las organizaciones a recorrer un poco el panorama de la Buenos Aires del siglo XXI. Y el día miércoles fue una jornada de trabajo intensa, desde temprano, con talleres que lo que hicieron fue tomar un poco la agenda oficial y ofrecer una mirada crítica, ¿no? Proponer un poco, bueno, qué se piensa desde las organizaciones en cuanto a todos estos temas del cambio climático en las ciudades, qué pensamos sobre el futuro del trabajo y cómo la economía digital va a cambiar las maneras que tenemos de trabajar, qué pensamos sobre las cuestiones más básicas de desigualdades urbanas, del acceso a la vivienda, del derecho a la ciudad. Entonces, bueno, el miércoles fue una jornada donde las organizaciones se sentaron a intercambiar experiencias, a dialogar, a diseñar propuestas. También se sumaron los intendentes, fue muy lindo cerrar la jornada con un panel de gobiernos locales que están haciendo cosas distintas, que van por ahí un poco a contramano de las gestiones municipales que estamos acostumbrados. Así que bueno, fue una semana con muchísimo, muchísimo agite, muchísimo pensamiento y discusión. Con un buen balance por lo que nos contabas, interesante, hubo mucha gente, vimos las fotos, vimos las distintas cosas que se iban mandando y realmente fue, digamos, algo que entró desde a todos. Sí, hubo muchísima gente. Este fue el primer encuentro en los dos sentidos, o sea, fue el primer Urban 20 que se organizó desde la agenda oficial, entonces también fue el primer encuentro internacional por ciudades igualitarias, con lo cual la perspectiva es que esto se empiece a instalar también un poco en la agenda como un espacio de encuentro entre organizaciones de distintos países, ¿no? Porque a veces, si bien cada ciudad tiene sus problemas particulares y tiene sus prácticas también muy específicas, es bueno a veces tener un momento, por lo menos en el año, en el cual cruzar miradas, cruzar experiencias, tratar también de pensar algunas alianzas más estratégicas a nivel global, ¿no? Digo, si los grandes capitales piensan a nivel global, también las organizaciones deberían pensar la política a nivel global. Entonces, un poco el espíritu del encuentro creo que fue armar un espacio que se proyecte hacia adelante como un lugar de discusión sobre, bueno, qué es la política urbana, cómo podemos construir ciudades mucho más democráticas, ¿no? Desde qué lugar podemos trasvasar las prácticas hacia la política pública. Bien, eso justamente nos interesaba también, a ver si había algunas conclusiones para armar políticas juntas, teniendo en cuenta que, bueno, ya lo dijo alguno hace mucho tiempo, ¿no? El solo hecho de compartir información, de intercambiar información, ya es importantísimo. Pero bueno, si además se ha anexado esta posibilidad de tener algunas miradas conjuntas, está buenísimo. Sí, en ese sentido yo creo que hay dos o tres temas que se han tratado muchísimos temas, pero haciendo un esfuerzo de síntesis, me parece que hay dos o tres temas que pueden ser muy relevantes. Por un lado, la agenda de discusión global de la política urbana hoy está muy atravesada por las cuestiones del cambio climático y cómo el cambio climático impacta en las ciudades. Y los gobiernos locales están como muy muy en línea con pensar las grandes inversiones en infraestructura que hacen falta para que las ciudades sean más resilientes. Este término que se puso muy de moda, la resiliencia urbana. Sí. Desde las organizaciones lo que hubo es un planteo, primero, de tener una mirada mucho más sistémica, más holística, más integral de lo que está pasando, y contraponer a esa mirada que obviamente ha vaciado un poco de contenido la idea de resiliencia urbana, contraponerle a la justicia ambiental. O sea, plantear que todos los fenómenos climáticos, primero, digamos, lo que genera los impactos negativos no se genera de la misma forma en todos los lugares, ni con el mismo grado de responsabilidad, y tampoco los impactos se sufren de manera igual, sino que hay mucha depende mucho de la desigualdad social y mucho de la desigualdad territorial, cómo sufrimos estos grandes impactos de que parecen naturales, que parece, digamos, que el clima está cambiando porque cambia, digamos, la justicia ambiental a lo que apunta es primero a visibilizar quiénes son los grandes responsables atrás de que el ambiente esté siendo tan golpeado, y segundo también visibilizar quiénes son los mayores afectados y cómo esos afectados también son afectados por un modelo de crecimiento de las ciudades que no es sustentable. Entonces, claro, un poco creo que la mirada fue volver a cargar de sentidos y de significados algunos términos que por ahí en la agenda oficial aparecen medio lavados. Claro. Y después creo que el otro gran aporte, creo que fueron discusiones muy nutritivas las que tienen que ver con el trabajo, en el sentido de que la agenda oficial está muy atenta a mirar el impacto de la economía digital y cómo los procesos de automatización y las nuevas tecnologías de información y comunicación van a, por un lado, con una visión medio apocalíptica, disminuir los empleos en el futuro y van a presentar la necesidad de reconvertir y de generar nuevos ámbitos para el trabajo. Desde las organizaciones, creo que fue muy nutritiva la participación de todos los trabajadores de la economía popular, claro, y desde la economía informal, plantear otra agenda que es ahora, no, claro, es el futuro, claro, del trabajo ligado a la digitalización, sino que cuando hablamos del futuro del trabajo también estamos hablando de una hora de muchísima emergencia, en el cual tenemos un montón de trabajadores que están por fuera de cualquier situación de trabajo digno. Entonces, me parece que en estos dos campus hubo unos aportes particularmente interesantes, por supuesto, en términos de vivienda. La agenda, el taller de feminismo y de lo que es el urbanismo de género también planteó una mirada súper interesante sobre estas ciudades muy excluyentes y que no reconocen a los tradicionales grupos más vulnerados como las mujeres y los niños, y ni que hablar de todas las diversidades sexuales. Digo, hubo muchísimos aportes, y creo que a lo largo de los próximos días se van a ir sistematizando y compartiendo, pero por ahí me gustaba traer estos dos o tres comentarios que creo que son ilustrativos de desde dónde viene la mirada crítica de las organizaciones. Exacto, buenísimo. Y el otro tema a lo que nos comprometiste también es un poco hablar de esta ley de alquileres, que hace 2 años que fue tratada y aprobada en senadores y ahora está siendo tratada en diputados. Sí, es un proyecto que se aprobó en el Senado por unanimidad en 2016, un proyecto que estuvo muy muy movilizado también desde las organizaciones inquilinos y que a lo largo de 2 años quedó medio cajoneado, digamos, no hubo mucha voluntad de tratarlo en diputados. Sí. Este año seguramente el contexto de alguna manera lo volvió a poner en primera plana, digo, la crisis económica que estamos viviendo y el impacto que eso tiene en el acceso a la vivienda generan una tierra como mucho más fértil para volver a discutirlo. Con lo cual, la Comisión de Legislación de Diputados, que es la que tenía el proyecto, emitió finalmente un dictamen y el 7 de noviembre, la semana que viene, se va a tratar en diputados. Hay, por supuesto, muchas expectativas de que se apruebe, pero bueno, el lobby inmobiliario es importante. En los últimos días se han manifestado, sobre todo por redes sociales, con temas que tienen que ver con todos los intereses que se tocan con una ley así, ¿no? Digo, como con desde las cuestiones que tienen que ver con la duración de los contratos, con el tipo de garantías, con la no voluntad de que los contratos queden registrados en la AFIP para poder hacer un seguimiento. Y hay muchos temas que obviamente tocan, meten el dedo en la llaga, claro, de una situación que durante muchos años le ha permitido a los propietarios y también a todo lo que es el sector inmobiliario poder manejarse con mucha más fluidez dentro de ese mercado de los alquileres, y que para los inquilinos lo que pasa es que genera situaciones de muchísima incertidumbre, de mucha vulnerabilidad. Entonces lo que están reclamando es condiciones que de alguna manera, por un lado, controlen los precios. Sobre todo en un contexto inflacionario, la principal reivindicación es que el alquiler tiene que estar atado a los salarios, ¿no? Sí, no podemos tener alquileres que están aumentando. Equilibrar un poco, ¿no? No están equilibrados en este momento entre el que alquila y el que tiene que alquilar, ¿no? Digamos, los valores no tienen que ver con las ganancias de los trabajadores. Entonces, un inquilino por ahí está pagando alrededor del 50% de su salario, lo destina a pagar el alquiler y las expensas, y a veces más. Entonces, esta es una primera cuestión que la ley de alguna manera viene a subsanar al atar los aumentos. En principio, la ley lo plantea atarlo al índice de precios, sí, al salario. Obviamente, hay una voluntad de que esté atado únicamente al salario. Habrá que ver después cómo la Cámara termina de dirimir estas cuestiones. Y después, bueno, las cuestiones, por ejemplo, de que los contratos sean de 3 años y no de 2, de que haya posibilidad de presentar otro tipo de garantías, que se puedan presentar algunos seguros a través de los bancos u otros formatos que no impliquen tener una propiedad de respaldo, que sabemos que es un problema enorme para entrar a alquilar, que las comisiones, como ya se implementó en la Ciudad de Buenos Aires, llevado a nivel nacional, que la comisión la paguen los propietarios y no los inquilinos, que lo cual obviamente descarga un montón al que tiene que entrar a alquilar y tiene que pagar 2 meses de depósito, 1 mes de depósito, 2 meses de comisión, más todo. Entonces, tratar de que la situación del ingreso al alquiler sea más amable, un poco más acorde a los salarios. Claro. Bueno, son todos temas que están planteados en la ley y que, bueno, en la Cámara seguramente se traten, y si hay algún cambio, el proyecto tendrá que volver a senadores para que se vuelva a tratar. Bueno, está buenísimo. O sea, el 7, ¿a qué hora es eso? No sé a qué hora está convocada la sesión. Habrá que ver la agenda de diputados, pero el miércoles 7 se trata en la Cámara. Está bien, perfecto. Como siempre, Guadalupe, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos porque queremos todo lo que esté sistematizado de este encuentro que se hubo. Y aparte, bueno, por supuesto, ver qué pasa con esta ley. Por supuesto, por supuesto. La semana se ha puesto agitado octubre, así que hay mucho para discutir. Vamos a seguirlo, por supuesto, ¿sí? Muchas gracias, Guadalupe. Gracias, Guadalupe. Por nada, abrazo enorme y que terminen bien el día. Gracias, igualmente. Ahí estaba Guadalupe Granero, arquitecta, integrante de Surbanistas. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Vamos a hacer un breve recordatorio, claro. Porque no la verdad que nos ha costado la semana con la noticia que tuvimos. A nosotros nos llegó la noticia el lunes a primera hora de la mañana. Murió el domingo Julieta Vinaya. Julieta Vinaya es la mamá de Atahualpa Martínez, que bueno, yo diría que a partir del 15 de junio de 2008 dejó de ser la mamá de Atahualpa Martínez, ese pibe que se había ganado una beca para ir a estudiar medicina a Cuba, para convertirse en la mamá de Ata. Y la mamá de Ata, así como la conocimos todos, era la mamá de un pibe de 2 metros prácticamente de altura, casi 100 kilos. Imposible que lo hubieran podido sacar de un baño, de un boliche, ya muerto, esa noche del 15 de junio de 2008. Y es imposible también que nadie hubiera visto nada si es que lo sacaron de un baño de un boliche en la ciudad de Viedma esa noche del 15 de junio. ¿Qué decía? ¿Qué nos preguntaba? ¿Qué se preguntaba la mamá de Ata? Hasta la última vez que hablamos con ella, ¿qué vio Ata que decidieron matarlo? Y yo creo que esa respuesta, que por un lado esconde el reclamo de justicia, porque saber qué vio es quizá poder hacer justicia. Hasta ahora no ha sido respondido y han pasado 10 años. Con el tiempo, no mucho tiempo, casi enseguida, la mamá de Ata también se puso en la mochila todos aquellos asesinatos irresueltos en la provincia de Río Negro. Todos los que le iban llegando, seguramente habrá más, pero todos los que le iban llegando, en la medida que ella se conformó en una suerte de imán de derechos humanos para este tipo de situaciones, en la medida que ella también se juntó con otras mamás en plena búsqueda, por ejemplo, de Luciano Arruga. Fue así que la conocimos nosotros en enero del 2011, en una de las actividades por la aparición con vida en aquel momento de Luciano Arruga. Hay que decir que el recorrido judicial para Julieta Vinaya ha sido tortuoso y se ha encontrado con lo que para nosotros es prácticamente una suerte de protocolo para encubrir lo que ocurre cada vez que hay un gatillo fácil, cada vez que está involucrada la policía en alguno de estos crímenes. Un protocolo de amparo a todos estos individuos que han cometido estas cosas. A eso hay que sumarle que el primer abogado que tuvo Julieta no sé cómo decirlo, la estafó. La estafó, es la palabra exacta. Él cobraba, pero sí. Cuando quiso acordar, Julieta ya no podía ser querella. Julieta, la mamá de Ata, no podía ser querella por un mal desempeño de su abogado. Cuando tomó el caso la mutual de abogados, que lo tomó a través de Verónica Iglesias, que es la abogada ahora de Santiago Maldonado, de la familia de Santiago Maldonado, en ese momento, cuando lo tomó, ya era tarde, ya no había nada que hacer para que Julieta pudiera seguir siendo querella en aquel juicio que se venía. Allí hubo un juicio en 2014, Belén Barrientos, Felipe Carrasco y Carlos Morales Toledo fueron los tres acusados del asesinato de Atahualpa y, por supuesto, los tres fueron absueltos. Fueron absueltos en 2015. A partir de ahí, ella siguió su lucha. El tribunal de Alzada encontró que finalmente no era que no había sido correcto el juicio y mandó nuevamente a juzgar el asesinato de Atahualpa. Que eso es lo que está sucediendo en este momento. Bueno, murió con un reconocimiento que seguramente no era lo que ella buscaba. No, fue declarada ciudadana ilustre de Río Negro y exacto. También fue sus restos fueron de alguna manera homenajeados frente a la justicia, ¿no? Ahí se la despidió. Junto con una estatua, si no me equivoco. Sí, hay una imagen de Atahualpa, sí. Desde el 2008 que está esa imagen de Atahualpa. Bueno, allí, pidiendo justicia. Esperemos que sigan. Bueno, nosotros vamos a compartir ahora una breve parte de esa primera de ese primer encuentro que tuvimos con Julieta Vinaya, que fue justamente a 2 años de la desaparición de Luciana Arruga, en uno de esos actos que se hacen en forma constante. Yo las esperanzas no las pierdo, porque en esto tengo el ejemplo de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, porque digo miércoles, después de 30 años, ellas siguieron recuperando nietos, siguen de alguna manera teniendo juicios, ¿no? Y bueno, si ellas, viejitas, que yo he venido en una de las marchas y las he visto, se me puso la piel de gallina y realmente me produjo una emoción muy grande decir miércoles, si ellas estuvieron 30 años. Y la siguen peleando y apenas pueden caminar y ya están con el pelo blanco. Yo recién comienzo. Entonces, digo, yo lo que esta gente quiere que nosotros nos cansemos y que no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque no me manejo sola. Yo voy y trato de ver a las distintas madres, distintos padres, tratamos de organizarnos, tratamos de pasarnos los teléfonos, los mails. Hay una marcha y trato de estar. Trato de acompañar, intentamos de llamarnos por teléfono, así yo realmente la conocí a Vanessa en Cochabamba, en Bolivia, ella pegaba los stickers de Luciano, unos stickers chiquititos y yo el de Ata, y parecíamos dos locas allá en Bolivia, en la Loma del Chachingo, digo yo, y hablando de lo que nos había pasado, así que dijimos, nos tenemos que organizar, tenemos que estar juntas e ir sumando, por eso está de que en cada movida intento de manejarme con más personas, intento no solamente difundir lo que pasó con Ata, sino también poder nombrar a los distintos asesinatos que hubo en la provincia. Y yo creo que la unión hace la fuerza, y creo que el hecho de poder encontrarnos entre los distintos familiares hace que tengamos más fuerza, hace que nos podamos acompañar, hace que, bueno, que a una sola no le está pasando, sino que es a otra, y que, bueno, que somos dos, y que entre las dos, o entre los tres, o entre varios, es más llevadero. Así que yo creo que tarde o temprano nosotros vamos a saber la verdad. ¿Por qué? Porque yo no pienso descansar. Si es necesario, voy a mover cielo y tierra. Si fui capaz de hacer toda una movida para que la presidenta nos reciba, porque ella no recibe a familiares y sin embargo nos recibió, porque no le quedó más otra. Y si hice todo lo posible para entrevistarme con el presidente de Bolivia cuando vino a la reunión de Laguna Sur, estoy dispuesta a todo. Entonces, yo sé que tarde o temprano vamos a saber qué es lo que pasó con mi hijo. Y ante esto, no pienso bajar los brazos. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La

Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar. E acá chegamos de vuelta a esta parte prometida, el grupo Pasariño acá, con nueva integrante, Fernanda. Tu apellido no lo voy a decir porque no me sale muy bien y tengo miedo de pronunciarlo mal, así que... Paixón. Bueno, ahí está, ¿viste? Fabio ya acá conocido. Es como, ¿no? Pasión. Tiene, sí, me imaginé, pero viste, vos me mandaste la canción y ya la dije mal hoy, dije no lo voy a decir de nuevo porque si no, no tengo esa sabiduría del idioma portugués como para poder hablarlo. Así que bueno, y acá estamos después de un domingo que no esperábamos que sea eso. Y bueno, acá estamos, chicos. Buenas noches, gracias por este espacio nuevamente, que es muy importante para nosotros. Empezamos más una edición de la columna del colectivo Pasariño, ¿no? Ellos pasarán, nosotros Pasariño, nosotros volamos siempre, volamos más allá de las fronteras, construyendo las luchas, conectando Brasil en Argentina en un movimiento de resistencia, ¿no? Y hoy tenemos más una compañera junto con Priscila, que siempre nos acompaña, ahora Fernanda Pasión. que está con nosotros también construyendo este proyecto de columna. Hola, Fernanda. Hola, buenas noches, un gusto estar acá con ustedes y sumarme a la columna. Qué maravilla. Y bueno, es un momento muy triste para nosotros brasileños. Fue una semana, digamos, infernal, mucho llanto, mucha... bronca, es difícil, mucha bronca, mucha rabia y también una película que viene en la cabeza y es difícil lograr describir las emociones. Estuve en Brasil hace poco charlando durante el periodo preelectoral, charlando con la gente y así la importancia de estar con los amigos, de rever la gente que militó junto. Impresionante todo. Seguro que fue la derrota más dura de mi generación, de nuestra generación, ¿no? Y muy triste porque ya en los festejos de los vencedores pudimos ver un poco de lo que nos aguarda, ¿no? Milicos desfilando con camionetas. Sí, fue en mi ciudad, en Niterói. Paradas de policías uniformados, gente festejando en la calle con espingarda en puño, un chico de 8 años que murió alvejado, ¿no? Por el propio padrastro en cuanto conmemoraba la victoria. Unas cosas así que son tremendas, ¿no? Y desde el lado del poder, el primero pronunciamiento de Bolsonaro, y así una afronta al Estado laico, la Biblia al lado, hablando con los pastores, el pastor Magno Malta al lado, el que va a ser el probable ministro del Ministerio de la Familia, que por lo que se sabe va a ser una fusión entre el Ministerio de Desarrollo Social y de Derechos Humanos, con toda una agenda regresiva de defensa de la familia, que no es que estamos en contra de la familia, pero la familia tiene que ser plural, diversa, y no una imposición de una determinada religión. Claro, e incluso una de las leyes que están en riesgo ahora, ¿no? Es la ley del matrimonio igualitario, que lo quieren sacar y nada, y como ya una movida muy fuerte de la comunidad LGBT para que la gente se concientice, porque durante toda la campaña de Bolsonaro fue muy fuerte todo el discurso moral, toda la cuestión de la educación sexual también, que es otra pauta ahora que va a tramitar, lo quieren sacar. Y bueno, ya también otra cuestión que antes de la primera vuelta, una gran empresa de armas en Brasil, una fábrica de armas, Taurus, ganó publicidad de Bolsonaro. Él grabó un video mostrando el lanzamiento de fusiles, de pistolas, y las acciones de la fábrica empezaron a subir mucho ya antes de la primera vuelta. Sí, sí. Como ya en la primera semana también vemos cómo va a ser el gobierno, sí, un gobierno de extrema derecha en Brasil. Claro, ellos quieren flexibilizar el acceso a las armas y además de eso flexibilizar el derecho con ampliación de llamadas excludentes de ilicitud, ¿no? El derecho de matar a alguien que te robó algo, incluso cuando esta persona no está armada. El nuevo intendente, gobernador de Río, está hablando clarito. Si está armado, podés matar sin restricciones. Es terrible lo que está pasando. Sí, ahora fue a Israel con uno de los hijos de Bolsonaro para comprar drones que hacen disparos, ¿no? Algo así. Se fue, creo que hoy. Y bueno, pero si es una batalla que perdimos, es verdad, es una batalla, pero tenemos que aprender con Pepe Mujica, ¿no? Pepe Mujica fue brillante a nos enseñar un poco de que, bueno, cuando ganamos no tenemos que pensar que ganamos el cielo, y cuando perdimos tenemos que entender que son movimientos, así es la historia, que tenemos que seguir peleando, ¿no? Tenemos que seguir peleando. Contanos un poco de Haddad, del discurso de Haddad. Ah, sí, Haddad también dejó un mensaje bastante poderoso ese domingo cuando recién supimos del resultado. Fue bastante duro, mucho llanto, mucha tristeza. Uh-huh. Y nada, él dejó como un mensaje de aliento bastante importante para ese momento. Bueno, vamos a leer una partecita de su discurso. Él dijo: tenemos la responsabilidad de hacer oposición, de defender el pensamiento y las libertades. Quizás Brasil nunca antes haya necesitado más el ejercicio de la ciudadanía cuanto ahora. Andando en las calles, en todas las regiones, sentí una angustia y miedo en la expresión de muchas personas que llegaban a sollozar de tanto llorar. Quiero decir, a estas personas no tengan miedo. La vida es hecha de coraje. Qué bueno, es un poco lo que Mujica también nos dejó como mensaje. Claro, la verdad, ya está en el aire nuestra invitada. Nuestra invitada. Hola, Regiane. Hola, Fabio, hola a todos. Mucho gusto. Encantada. De la columna. El gusto es nuestro. Gracias por tomar su tiempo y hablar con nosotros en este momento tan difícil para todos los brasileños, ¿no? Ya hablando antes, nos dijo un poco de su angustia. Y bueno, te presento acá, ¿no? Hablamos con Regiane, ayúdame con la pronunciación. Hoy Weller. Es difícil para los hablantes del español. Maravilla. Historiadora, integrante del Laboratorio de Estudios sobre Militares en la Política de la Universidad Federal Fluminense en la provincia de Río, ¿no? Y bueno, Regiane escribió un artículo muy lindo que está para ser publicado, pero ya tuve acceso en Le Monde Diplomatique sobre sobre Paulo Guedes, que es el probable, no, ya fue anunciado, el ministro de Economía de un superministerio del gobierno Bolsonaro, y tratando de trazar, digamos, las conexiones entre Paulo Guedes y, digamos, la burguesía y la derecha política chilena, incluso con el gobierno Pinochet. ¿Podés contarnos un poco de esto? De ¿quién es Pablo Viedes? Sí, bien, eso es fruto de una pesquisa con otra pesquisadora brasileña, otra historiadora chilenista llamada Joana Salem Vasconcelos y yo. Empezamos a ver por la propia prensa brasileña y chilena los vínculos entre Pablo Guedes y un sector muy importante empresarial y político de Chile, e incluso él es parte de una generación de economistas que ha estudiado en la Universidad de Chicago en los 70, que se quedaron conocidos como Chicago Boys, y que se sabe bien que fueron los responsables por la política, por el laboratorio neoliberal que se pasó en Chile luego después del golpe militar de Augusto Pinochet en 73. Y Paulo Guedes era profesor de la Fundación Getúlio Vargas y de otras dos facultades acá de economía, pero después hizo su doctorado en la Universidad de Chicago y luego después fue invitado a dar clases en la Universidad de Chile, que es una universidad muy tradicional y que había sufrido, según algunas pesquisas históricas, una larga represión, una demisión de profesores. Y Pablo Guedes fue uno de los invitados de ese proyecto de imponer un pensamiento único de las tesis, en el caso de las tesis neoliberales de la corriente austroamericana, principalmente de Milton Friedman. Jane, pero él no sabía de nada que estaba pasando, ¿no?, en Chile cuando fue para ahí, ¿no? Ah, sí, él dijo que no sabía, que fue por un sueldo bueno de $10,000. Sí, se cree que fue por el cero, pero eso no era de eso el importante. E incluso él ya tenía fundado un banco, el Banco Pactual, fundado en 1983, así que no era por razones de sueldo, y sí por una amplia convergencia política y ideológica con el ladrillo, con la política económica que ellos gustan llamar de mercado libre, del libre mercado y del emprendedorismo, y todo ese conjunto de ideas que ahora será el principal norte de este régimen que ya está construyendo con el gobierno Bolsonaro. Así que la lección del laboratorio de la extrema derecha chilena tiene mucho para enseñarnos, no que sea lo mismo, pero esas conexiones no son casuales, no son coincidencias, son parte de una larga articulación entre las derechas de ambos países y también empresarial. El banco de Pablo Guedes, el BTG Pactual, detiene como 30% del mercado de fondos de pensiones en Chile, lucra con el sistema de la previdencia privada de las AFP, y este es el modelo, por ejemplo, de privatización de previdencia que se llama de capitalización en Brasil. Ese será el modelo, que ahora en Chile lleva un desastre social al sordo, con suicidios de idosos, de a personas de aposentados que no consiguen recibir ni siquiera un salario mínimo. Claro, eso es importante porque según pesquisas del propio gobierno chileno, incluso Piñera está un poco a contestar al movimiento No Más AFP, que es un movimiento grande que se construyó los últimos años en Chile, justamente por este es el resultado de esta política. Claro, claro. ¿Te parece una estas medidas de amplia privatización, digamos, de la seguridad social, de las empresas estratégicas, ¿no?, estatales en Brasil, se pueden llevar a cabo sin una gran violencia política? ¿Por qué? Porque ¿cómo eso se conecta, digamos, con el pinochetismo, con la... hay un en tu artículo vos hablabas aquí, él se dice el progreso que va junto, sí, con el orden, ¿no? Y el orden Bolsonaro. ¿Cómo, sí, es esta articulación ahí terrible? Sí, lo que me parece particularmente es que este amplio programa, este nuevo shock neoliberal, lo que se pasa es que Brasil conoció el shock, el neoliberalismo de una manera tardía comparada con Argentina o con Chile. Argentina también conoció el primer shock neoliberal con una dictadura, ¿no?, con de 76. Y Brasil no, Brasil, las políticas neoliberales no destruyeron, aunque sucatearon el sistema público de salud, de educación y de previdencia y asistencia social, que está inscrito en nuestra Constitución de 1988, pero no destruyeron esos sistemas. Esos sistemas son largos y siguen importantes. Hay dos bancos estatales importantes, Banco de Brasil y Caixa Económica Federal. Hay la Petrobras, que es una de las mayores petroleras del mundo, y Paulo Guedes pretende a privatizar todo. Él dice que va a privatizar todo, pero no hay ni siquiera un estudio de impacto social sobre qué significará estas privatizaciones, pero nosotros sabemos que significan desastre social. La privatización de la salud significará que el sistema público de salud, que hoy día atiende como más de 200 millones de habitantes, es solo comparable con el de China, de tan largo, imagina, no tendrán como atenderse públicamente. Afectará a los trabajadores, a los pobres, pero eso solo puede ser, y las universidades. Las universidades creo que serán las primeras a sufrir este ataque, pues es donde se concentra también el pensamiento crítico, la resistencia, los movimientos. Hay muchos movimientos en las universidades públicas. Entonces, la hermana de Paulo Guedes, un paréntesis importante acá, la hermana de Paulo Guedes es representante de una entidad empresarial que vela por intereses de universidades particulares. O sea, es un clan, es una como una familias empresariales que actúan conjuntamente. Claro, y de repente estamos viendo nuestras universidades federales en riesgo, ¿no? Con mucha represión también, ¿no? ¿Cómo sentís eso en la... digamos, vos que está más adentro de la universidad, todo el tema del conflicto, de la represión, incluso de las insignias más básicas, ¿no? Los carteles abajo, el fascismo, que el tribunal... pero Daniel tiene una pregunta también, perdón. Sí, voy a intervenir un minutito. Buenas noches, Reyané. En principio, para ¿aló? Decir que estamos promediando la columna de Pasariño, este colectivo ¿aló? De brasileñas y brasileños. No me está escuchando. Bueno, entonces, ahora sí, pues. No estoy a escuchar. ¿Ahora sí me estás escuchando? Sí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Decía recién entonces que estamos promediando la columna de Pasariño, este colectivo está de... está muy bajo la alegación. ¿No? Brasileñas y brasileños residentes en Argentina. Ahora me vas a estar escuchando un poquitito mejor, seguramente. Y en este momento estamos comunicados con Reyané Joveler, que es historiadora e integrante del Laboratorio de Estudios sobre Militares en la Política de la Universidad Federal Fluminense. Reyané, yo tenía un par de preguntitas. La primera, vos describías lo que yo entendí, por lo menos, una suerte de militares nacionalistas que apoyaron a la burguesía nacional durante la dictadura. Por lo menos es lo que yo interpreté de lo que vos decías, y por eso no había llegado, a diferencia que con Argentina en el 76, el neoliberalismo en forma temprana. No sé si estoy hablando muy rápido y si me entendés. Sí, no entendí, la cuestión, ¿puedes repetir? Sí, vamos entonces más lento. Más lento, por favor, mi español no es muy bueno. Por supuesto, no me di cuenta, pido disculpas. Bueno, Reyané, claro. Lo que decía es que lo que describías hace un momento, por lo menos lo que yo entendí, es que hubo una dictadura que no fue similar en ese sentido a la Argentina, es decir, no aplicó el neoliberalismo, sino que hubo un apoyo a la burguesía nacional. La pregunta es, ¿estas privatizaciones que se pueden venir también serán extranjerizaciones? Eso es una buena pregunta, es una cuestión que está en abierto. Nosotros no tenemos... estamos ahora mismo a pesquisar, en primer lugar, los empresarios que apoyaron financieramente y políticamente la campaña de Bolsonaro. Y se ve que es un sector comercial del comercio bajista, así como de una loja de departamentos de acá que se llama Avan. Y es una fracción de clase, se puede decir, muy muy rara, sí, un tanto cuanto outsider dentro. No es la grande burguesía, los grandes empresarios estaban con otra candidatura, estaban con Geraldo Alckmin del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que fue muy mal en las elecciones a despecho de tener un largo espacio en la televisión y todo. Y bien, nuestra dictadura, la dictadura de 64 a 88, no fue una dictadura neoliberal, no fue, en contrario de la de Argentina de 76 y de la del laboratorio chileno del neoliberalismo de Pinochet, no fue. Entonces, aún hay muchas cosas públicas, de hecho, en Brasil, pero que está se destruyendo en los últimos años, y ahora se pretende privatizar completamente. No sé si te contesté la pregunta exactamente, ¿era eso? Sí, muchísimas gracias, clarísimo. Y bueno, Jenny. Sí, entonces, a completar apenas... que yo pienso que será una nueva dictadura en Brasil, pero que no será igual a la última y también no será igual a de Pinochet. Pues hoy día hay otros tipos de por ejemplo, técnicas de manipulación de masa que vimos ahora en la elección con el uso masivo de fake news por WhatsApp, y ese tipo de movilización, que es una movilización fascista, tú has recordado que y con el respaldo, la connivencia de las instituciones, el Tribunal Regional Electoral fue quien dio la orden a pedido de un vereador de Niterói, no sé si Fernando conoce, un vereador llamado Carlos Jordi. Un concejal. Carlos Jordi. Y él que pidió que sacasen de la fachada de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal Fluminense una bandera antifascista que no tenía nada de la campaña del otro candidato, de Fernando Haddad del PT, no tenía nada, no era una propaganda electoral. Entonces sí que las instituciones están casi que asumir que había sí un candidato fascista, y en a un par de días de las elecciones, 20 universidades fueron invadidas de alguna manera o a mando de tribunales electorales o por la policía sin mandados, claro, simplemente invadidas, principalmente clases de profesores de izquierda. Entonces, el Bolsonaro muestra que ya controla el aparato represivo. Claro. Antes de asumir la presidencia. Eso es muy grave y muy preocupante. Sí, es terrible. Una última preguntita ya para... Tenemos que ir terminando. Sí, agarrando el gancho de lo que dijiste sobre las fake news, ¿no? ¿Es posible trazar un paralelo con lo que pasa en Estados Unidos, visto que Bolsonaro ganó mucha fuerza, mucha ascensión, también por esa campaña de la llamada Caja 2, ¿no? De la plata no declarada, de empresas que pusieron millones de reales ahí para diseminar fake news. Y también, él no asumió todavía, pero ya vemos que también es parte de su estrategia, eso de decir y desdecir, ¿no? Una estrategia también muy basada en el fire hosing, ¿no? Los rumores bomba. ¿Crees que podemos tener ese espejo en lo que está sucediendo en términos de estrategia política en Estados Unidos? Sí, hay una comparación, sí, muy... muy evidente. Incluso Bolsonaro varias veces se compara con Trump, pero yo creo que es peor por dos motivos. Primero, porque somos Latinoamérica, acá las cosas son un poco diferentes, ¿no? Y no sé qué. Está claro, está evidente que habrá un nuevo alineamiento de la política externa contra Venezuela. Que rechaza el Mercosur, que no se preocupa con el Mercosur. Paulo Guedes está dando varias declaraciones sobre eso. Y bien, pero igual es la técnica que en verdad es exportada de Steve Bannon, y con la contratación de claro, empresas. Eso fue descubierto durante las elecciones, ¿no? Pero... la técnica es decir que lo que los grandes periódicos como la Folha de São Paulo, que fue el periódico, la periodista incluso fue amenazada de muerte después de la publicación de la del Caixa 2, de la corrupción, de la toda la campaña de Bolsonaro, claro, claro. Fue un manual de cómo no hacer campaña electoral según las reglas actuales de la legislación electoral, pero las instituciones fueron completamente coniventes. Maravilla, Jeanne. Federal, todos fueron coniventes. Pero hay una diferencia para completar solo la cuestión, que Trump al menos hizo un discurso de conciliación cuando ficó evidente su victoria, y Bolsonaro no claro, hizo un discurso de conciliación, hizo un discurso de eliminación de la oposición. Jeanne, te voy a hacer una invitación ya para terminarmos. Vos sí, vas a venir a Buenos Aires, por ahí venís en el estudio acá con nosotros para la próxima columna y seguimos esta conversación con más profundidad, porque tenemos mucho para hablar, la verdad. Y si queda la invitación, estaré en Buenos Aires en breve. Bueno, acá te esperaremos entonces. Esperamos, agradezco mucho por la disponibilidad. Y bueno, queda la invitación para la próxima columna para que esté con nosotros acá en el estudio. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Jeanne. Buenas noches. Bueno, ahí están las figuras, ¿no? Y lo que están. Digamos, también va a quedar pendiente para algún momento ahora otras figuras que van a estar ocupando lugares en este gobierno. Y me parece que también va a estar interesante en las próximas columnas ver quiénes son cada uno y qué. Claro, ni hablamos de Sergio Moro. Exacto, en ese pensaba. El que hay no que iba hacer a entrar, un programa. El que no iba a entrar en la política. Sobre y sin eso. Embargo, ahora va a ser el ministro de Justicia. Sí, la verdad que es tremendo. Sí. Les agradecemos mucho, como siempre, y estuvo muy buena esta columna. Así que bueno, será para hasta la próxima. Y nos vamos también con música. Maravilla, maravilla. Seguimos con Caetano Veloso. ¡Uah! Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrada a força, pra cima que não cessa, há de vingar. Amanhã mais nenhum mistério, acima do ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã a luminosidade, alheia a qualquer vontade, há de imperar, há de imperar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, que existe é pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Piedra libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Bueno, ahí pasó Pasariño justamente por acá, por el programa. Seguramente vendrá en unos días con para ir sacándonos con otros nombres que van a ser parte de este gobierno, que nadie se lo esperaba así, pero bueno, va a tener que ser. Y así como uno dice, este gobierno con brasileño, con todos los que están, nos quedó cuando estuvieron acá quienes vinieron a hablar sobre el lactario del Ramos Mejía. No sé, se olvidaron de nombrar a quien una de las principales personas que han dejado y han dicho y han sacado este lactario, que están en esa búsqueda, y que es Susana Basualdo. Así que bueno, no queremos dejar de nombrar a Susana Basualdo, que es la responsable y que fue la que dio la noticia de que se cerraba el lactario del Ramos Mejía. Sí, habiendo sido trabajadora también, claro, en el lactario, mamá que estuvo allí llevando, sí, y lo bueno, dio, como sí, veníamos con estos, sí, nombres, sí, de, sí, quienes van, supuesto, a estar también. Me quedaron otras cosas también para preguntarle a las compañeras y compañeros de Pasariño, como por ejemplo saber si encima de todo esto no tenemos que decirle que ojalá que no se resfríe Bolsonaro, porque el vice parece bastante peor, ¿no? Uh-huh. Cuando uno escucha las palabras y el porte del militar, uh-huh, que es vicepresidente en este momento, vicepresidente electo, uh-huh, en Brasil, uno dice, bueno, podría ser peor todavía. Hay así un psicoanalista, bueno, y escritor argentino, Jorge Alemán, ajá, que estuvo hablando, y ¿sabés lo que dijo? Que Bolsonaro es Macri desinhibido. Sí, es buena, es muy buena esa impresión. Bueno, yo le invito ahora a una cortinita breve que ya nos anuncia lo que viene. Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, entre las notas. A ver esa música, esa cortina, vamos a darle lugar y para que salga al aire también. Martín Marcesi, que nos explique un poco de qué está, qué es lo que estamos escuchando. Buenas noches, Martín. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. ¿Qué tal, Martín? Bien, bien, todo bien. Bueno. Todo bien. Mientras el mundo explota, claro. Uno dentro de todo tiene un poco de paz, pero... Bueno, y la música nos alivia estos momentos, ¿eh? Sí, un bálsamo, un ahí, bálsamo en medio total, de todo esto. Exacto. Sí, no solo eso, sino que me parece que también la existencia de redes, entre las cuales también deberíamos contar la nuestra como tal, también me parece que acompaña, ¿no? Para hacer esto, no te digo que llevadero, pero por lo menos más organizado los sentimientos. Seguro, seguro. Y también como una forma de resistencia también, de alguna forma, ¿no? Claro, claro, claro, darle forma a alguna de las maneras de resistencia, sí, totalmente. ¿Qué estamos escuchando, Martín? Bueno, estamos escuchando a un grupo vocal. Volcán era un grupo de cumbia. Que no sonaba así, sonaba bien distinto. Claro. Ni mejor ni peor, pero distinto. Era otra historia. Era otra cosa. Muy bien. Tal vez en alguna otra columna nos ocupemos de Volcán. Pero ahora, no. Ahora la debe, ¿eh? Claro. Prepárate. Un trío vocal que es proveniente de Estados Unidos, que se llama Ulalí. Uh-huh. Es un trío que las tres integrantes pertenecen, son descendientes de una comunidad de pueblos originarios que se llama Tuscarora. Es una comunidad muy grande que previo a los colonos tenía una forma de organización con votos. Se dice que es como una su forma de organización política. Se parece bastante, es bastante parecido a un antecedente de la democracia. Se votaba, había participación, tenía organización matriarcal. Los apellidos, los nombres y los apellidos se heredaban a partir de las madres. Las mujeres eran las que elegían a los líderes, eso era raro. Las mujeres elegían a los jefes militares. No hacían los líderes eran mujeres. Pero sí, a la parte militar se relegaba a los hombres, y después el resto de las decisiones eran de las mujeres. Era una nación que, bueno, cuando vinieron los colonos, primero los franceses, porque estaban en parte en Canadá, en esa parte de la parte norte de Norteamérica y la parte sur de Canadá. Claro. Digan, por ahí cerca de los grandes lagos que están cerca de Nueva York también. Uh-huh. Bueno, se vio muy diezmada, después se tuvieron que juntar con otras naciones para poder negociar con los colonos, esta era la nación Tuscarora, ¿no? Ajá. Y se juntaron con varias tribus más y terminaron siendo los iroqueses. Ajá. Que es en realidad una coalición de varias tribus muy distintas entre sí, pero que, bueno, frente al avance del hombre blanco en Norteamérica, terminaron juntando todos y teniendo un nombre todos en común para negociar con ellos. Bueno, bien. Volviendo a la música, lo que vamos a escuchar ahora son canciones todas bastante cortitas, se llama Rattle Songs. Son canciones de cascabel o de maracas. La característica que tiene es que siempre la percusión que hay de fondo son maracas y, bueno, arriba las voces. Vamos a escuchar unos temitas juntos, que no serán más de dos minutos y medio más o menos. Uh-huh. Y después vamos a hablar un poquito más sobre la historia de estas canciones. Fantástico. ¿Vamos? Coco, Ana. Espectacular. Espectacular. ¿Cómo me gustan estos conjuntos vocales así? La verdad que siempre que escucho uno nuevo, ¿no? Porque la verdad que no tenía tanto conocimiento, me encantan, pero este está buenísimo. Sí, la música vocal, a mí al menos me pasa que me transmite muchísimo, me parece, sí. Y también es una experiencia ir a ver en vivo conjuntos vocales. Es increíble. Te transporta a mucho, transmite emocionalmente mucho. Sí. Tiene un poder muy fuerte, varias voces cantando organizadamente una cosa. Claro, con esa perfección con que salen los sonidos, las voces, todo. Digo, tiene un trabajo, debe ser tremendo llegar a eso, a hacer esta producción, digo. Y el ensamble, sí, con la percusión también, ¿no? Exacto. Bueno, este grupo Ulalí, como dijimos antes, son todos parte de o descendientes de miembros de esta nación Tuscarora. Pero evidentemente, sí, cantan bárbaro, tienen una perfección vocal increíble y rítmica. Yo no sé hasta qué punto, porque escuché una grabación de campo, digamos, de estas mismas obras cantadas en un contexto no de estudio y no con músicos tan entrenados, sino la función real de la música. Claro. Como decimos varias veces en esta columna, la música tiene muchas funciones. No, por ahí en esta parte del mundo, la música acá cumple otra función, que a veces es entretenimiento, a veces es una función de introspección, pero la música tiene funciones desde ejercicio matemático hasta darle nombre a una persona. Bueno, estas canciones originalmente acompañan el nacimiento de una persona, y cada persona de esta nación Tuscarora, cuando nacía se le hace una canción, se le hace un sonajero, por eso estas canciones están acompañadas siempre por un sonajero, porque es el sonajero con el que nace la persona, y se le hace una canción, y esa canción la acompaña a lo largo de toda la vida. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! Y hay un legado, una línea que va, vos nacés con una canción y un sonajero, y a su vez heredás la canción de tu madre, que a la vez tiene la canción de la abuela y de la bisabuela y así. O sea que cada familia va acumulando canciones. Claro, en cualquier momento cada familia puede tener su propio álbum, LP. Exacto, claro. Exacto. Si juntamos 6 generaciones de parte de madre y de padre, tenemos un disco. Ya tenemos un disco, perfecto. Y salimos de gira. Sí. ¿Sabés qué? Escuchándote, uno, la verdad, no sé si dan ganas de avanzar o de ir para atrás, porque entre la propuesta política y esta propuesta cultural de una vida completamente diferente, ¿no? Donde padres, madres tenían el tiempo para hacerle un sonajero y una canción a su hija, hijo, la verdad dan ganas de retroceder, no de avanzar. Sí. La idea, al menos desde lo poético y desde el cariño, parece, está buenísima, ¿no? Y desde lo político también. Nosotros acabamos de hablar de Bolsonaro. Sí, bueno, ahí no hay música, ¿no? Claro. No hay música. No hay música, sí, está bien. Sí, es así. Bueno, hablando desde lo más técnico musical, llama la atención, por ejemplo, cómo evidentemente estos pueblos estaban en relación, o al menos las canciones que llegan hasta nosotros desde esta tradición, tienen bastante influencia de la música africana también. Claro. Se escuchan giros muy del blues, muy de las canciones de los work songs, las canciones de trabajo, que son de otra región que no tiene nada que ver con Estados Unidos, porque las work songs son más, uno las asocia más a Mississippi, el sur de Estados Unidos, y estas canciones son del norte. Pero hay algo en común, que evidentemente en algún momento hubo un cruce ahí, y hay bastante de la cultura africana en el medio. Y también desde lo armónico hay algunas cosas de la música occidental, de la música europea, claro, de que también se unió. Antes de decir esto de cómo funciona la tradición de esta canción, yo decía, bueno, yo no sé hasta qué punto estas canciones, no son las que vamos a escuchar ahora, son ejemplos muy estilizados y muy occidentalizados de esta tradición. Ajá. Habría que escuchar una grabación de campo a ver cómo suena realmente. Claro. Es lo mismo que pasaba con las canciones de Laboratorio Piesny hace un tiempo, que yo decía, bueno, estas son las canciones de Ucrania, Polonia, etcétera. Uh-huh. Pero están pasados por el filtro de gente que escuchó pop y escuchó jazz y escuchó, claro, blues, qué sé yo. Y aunque no quieran, hay una reinterpretación desde alguien que ya conoce otra cosa. Seguro. Pero bueno, así todo, me parece que contar que la música tiene otras funciones y otras culturas muy distintas a las que nosotros tenemos, está bueno. Hay otras formas de pensar las cosas. También, hay otra forma de pensar las cosas, sí, absolutamente. ¿Tenés un tema para cerrar? Sí, también un grupito de temas, creo que son dos, de estas canciones de Sonajeros. Bueno, vamos a hacer una cosa, hacemos como siempre cuando también estás acá, y nosotros nos vamos despidiendo, vamos cerrando ya el programa. Les debemos para la semana que viene la entrevista, la charla que tuvimos con Jimena Reyes, efectivamente, sobre la contaminación extrafronteras de China, sobre todo, particularmente en Latinoamérica. Así que bueno, la bien, semana que viene arrancaremos con eso y le deseamos una buena semana. Más no sé, igualmente. Gracias Martín. Gracias, Liana. Gracias, Liana. Y bueno, y nos encontramos acá como siempre el viernes a la... Entonces, 19. Nos vamos con Oulali, así es. Ulali, perfecto. Muchas gracias. Un abrazo, Martín, hasta luego. Igualmente, un abrazo. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Chao, hasta el viernes. Nage kwalinge na jaina jaina shaushi shaujha shaujha aniju shaushi shaujha shaujha aniju cha ange cha zakana cha ange cha zakana ketu kwalinge na chuni cha nage kwalinge na jaina jaina shaushi shaujha shaujha aniju shaushi shaujha shaujha aniju cha ange cha zaka ana cha ange cha zaka ana etu na juni cha nange parenge na jaina jaina aye aye aye aye aye aye aye om aye aye aye aye aye aye aye om om por tu ayuto a marine amo amo temo Ete mario caribe shibila uetua a por tu ayuto a marine amo amo temo Ete mario caribe shibila uetua aye aye aye aye aye aye aye om aye aye aye aye aye aye aye om om a por tu ayuto a marine amo amo temo ete mario caribe shibila uetua A Portugal y Utuá, Marine, amo, amo, temo, este Mario, Caribe, Chivilo, este Mario, Caribe, Chivilo, JP, ay, ay, ay, ay.